hoe. Yes. Oh, radio, que acompaña donde estás. Oh, radio, está a punto de empezar. Con su buena onda, sonrisa te roban, también te hacen pensar. Cualquiera. También pasan música y tos, la radio que escuchas vos. Oh, radio. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Estás escuchando. Oh, radio. Buenas noches, planeta Tierra. Estamos acá con una nueva edición de Radio, un tranquilizante sin efectos secundarios. Bien ahí. Bueno, empezamos con toda la buena onda, che, y vamos a presentarnos. Primero vos. Sí. My name is Leandro. ¿En español? Mi nombre es Leandro. Pero ya saben eso. No, no saben quién es. Nadie sabe quién soy yo. Soy un alma perdida a través del espacio exterior. Termina tu tiempo. ¿Vos qué sos? Yo soy Pablo. Y bueno. Mira, ahí. Pasamos con Juli. ¿Sabes? No digas el nombre de chabón. La quemó. Bueno. mi nombre es Julián. Este. Por supuesto. Estamos acá con un par de sanguchitos. Preparadísimo. Preparadísimo. Con toda la movida con tropical. Toda la movida tropical del mundo. Y bueno, esto fue... Ya terminó. Por radio. Nos despedimos. Para consola Renault 12. Espero que les haya gustado. Con toda la buena onda, tenemos bastantes cosas. ¿Vos? Che, ¿vos cómo te llamás? ¿Quién arrancamos. Sos arrancamos. ¿Vos quién sos? Arranquemos. Pero vos nunca te presentás, sí. ¿No? Nadie quiere saber quién soy. Sí, yo sí. Nadie me interesa. Dale, Walter. Yo soy Gerardo. Pero te diste cuenta que siempre pasa lo mismo, siempre queda recolgado, nadie le pregunta, sí. ¿Cómo si te ya... llamás vos, pibe? Pero chico? Si arrancó al toque. Vos, pibe, ¿cómo te llamás? Walter. ¿De qué signo sos? No tengo la más pálida idea. ¿No? No. ¡Wow! ¡Qué groso! No sé. Nokia. Movistar, la que. ¿Cómo trabajamos, che? Sí, quiero hacer una aclaración. Estoy hecho moco. Literalmente, escuchen. Así que. Así que cualquier cosa, si llegan a escuchar un estornudo o algo, no lo voy a disimular porque. ¿Por qué no, loco? Porque el muchacho está enfermo. Estoy resfriado y no tengo que irme a otra habitación para estornudar porque todos tenemos derecho a estornudar, es un país libre. Sí. No me equivoco. Democracia. Democracia. Así que. Aguante. No quiero decir, nada político. No. Aguante los Teletubbies amarillos. Aguante los Teletubbies amarillos. Bueno. Así que tenemos que hacer un par de tiempo antes de pasar a las multisecciones espectaculares que tenemos. Millones. Hagamos tiempo. Tenemos una noticia hoy impactante. Antes de hablar de qué se trata, vamos a hacer un minuto de silencio. No, un minuto porque el tiempo en radio vuela, así que vamos a hacer 3 segundos de silencio. Y bueno, y continuamos. Después de este momento de duelo radial, vamos a mandar un par de saludos. Antes de empezar, porque la mayoría de la gente no se queda a escuchar los saludos al final y después me dicen que no se los mandamos. Un saludo para Lucy y Vale, que nos acompañaron a comer helado el otro día y estuvo rico. Ahí, y la tomar. Gente... Estaba riquísimo. Comimos y tomamos. Tomar helado. Estaba hecho escarcha. En realidad... Sí, no, pero se toma el helado. Estamos tomando... Pero no invitó a nadie, en realidad. O sea... Vos lo pagaste. No, sí. ¿Vos pagaste helado y no me invitaste loco, a mí? No, no me pagaron nada todavía. Y no te van a devolver, no importa. Pará. ¿Él invitó a todos? Más vale, no. Va. ¿Y si vos no vas a...? ¿Y si vos qué te metés? ¿Yo no voy a qué? A la orquesta. A la orquesta, vos no te conoce nadie, ¿entendés? Bueno, razón. Un saludo a Lucy y Vale, estuvo rico el helado. Igual, cuando estás conmigo y la gente nos veía por la calle y anhelaba el helado. Sí, o sea, pasaba yo una... hacía frío y nos tenían lástima. Pero ahora nos tenían viene... lástima y miraban con ganas el helado, ¿viste? Ahora viene y dice, estoy resfriadito. Pero eso fue hace como 3 semanas. Y bueno, ¿cuánto tarda la gripe en incubar? No sé, poco. Y una semana. Nada, yo estoy con el ventilador prendido al lado de la cama, en 3 minutos me estoy moqueando. Y le da un broncoespasmo. Y me da un broncoespasmo terrible, así que tarda 3 minutos. Te sacude de la cama. Científicamente se ha comprobado que tarda 3 minutos en incubar la gripe. En Walters. ¿3 minutos? En Walters Manes. Es una máquina, loco. No es una enfermedad. Es rápido. Saludo para Lucy y Vale y para todos los chicos de la Orquesta Escuela de Florencio Varela, menos para Ailem. Un saludo para... ¡Yay! Un saludo para Jor, que... ¡Fuerte, tenés que gritar! Que nos está escuchando al lado del micrófono. Parada, porque si se acuesta se duerme. Un saludo para Terry y Jerry, que ya saben quiénes son. Tomá, un saludo esos saludos que no importan y no sirven, ¿no? Ya saben. No, ay, pero yo lo digo, un saludo para vos. No. Y no voy a mencionarte. No. Un saludo para Abby, que nos está escuchando con sus hermanas. Un saludo para Andy, para Gaby y su hermano, que les debemos un CD y que se lo vamos a pagar como corresponde. Un saludo para Mel, para Cintia, para Sol, para Belén Leiva Joyas, para Héctor Garro. Un saludo para el abuelo Benari. Esperen. El abuelo Benari, se llama así, ¿eh? Abuelo Benari. Bien. Que hace creo que 2 días, cumplió 40 años de casado. Hace 2 días. Cumplió 40 años de casado con Araceli Figueredo de Bravo. Benari. ¡Unas felicitaciones! Bravo. ¡Aplauso! ¡Existe el amor! ¡Vamos! ¡Qué ejemplo! Ejemplo, en serio, loco. La juventud de hoy tendría que imitar esto. Eso. Qué? Es un ejemplo. ¿Que saludar a los que cumplen muchos años de casado? No, durar muchos años de casados. Ah, hoy en día los matrimonios duran 2 días, ¿viste? Sí, no, menos. Más con esto del divorcio, te dividimos los bienes. Sí. Se avivan, viste, muchos se avivan. Es todo un negocio, es todo un merchandising, es todo un capitalismo capitalista, capital. Capitalmente. Bueno. ese segundo de silencio, viste, que todo, en ese segundo de silencio todo hace mirando a Leo. Claro. Yo no miro a Leo, yo miro el micrófono. Porque, me quieren ahogar. Porque yo sé que en el fondo la gente está dentro del micrófono. Nos está escuchando de dentro. ¿Será? Yo le hablo a la gente que está en el micrófono. ¿Gente está ahí? Por eso nosotros, cuando hablas, vos mirás con cariño. No lo miro con ¿por qué con cariño? Y haces ojitos. Un saludo para el profe Alfredo de psicología, que no sé si nos está escuchando, pero que dijo que nos iba a escuchar y que la vez pasada me dijo lo mismo y no me escuchó, así que puede que no me esté escuchando. Re mala onda. Pero si me está escuchando, un saludo y viene ahí, buena onda. Y si no también, porque ya lo mandaste. Y si no también, porque no puedo desmandarlo. Claro. Un saludo para el profe de historia, que también no sé si debe estar hablando todo lo que dije recién. Un saludo para los chicos de segunda USOC. Y estoy seguro que es segunda porque... Porque te lo dije yo. Porque me lo dijeron muchas veces ya. Un saludo para Emi, Dai, Diane, El Rubio, Johnny, Jorge, Eli, Santiago. Chuave. Siempre me olvido de poner a Chuave. ¿Viste? Loco. Chuave, yo te quiero, ¿viste? Esperá, y es una de las personas a la que más quiero en el mundo universal. Pero me olvido. Pero te olvidas. Y bueno, un saludo para Lucy Vale, ya dije, para el abuelo Héctor Garro. Y bueno, hay más saludos, pero lo hay más a después. Un saludo para Agos, que no sé si nos estará escuchando. Esperamos que sí nos esté escuchando. Y para la ruidecita, ¿cómo es? ¿La peticita? No sé. La otra vez que la vimos, que la cruzamos. No sé. ¿Agustina es? Ah, no, es peticita. Es petiza. No, es más alta que yo, y yo no soy tan petiza. Bueno, eso... ¡No! Bueno, después hablamos sobre eso en el corte y después decimos bien los saludos. Entonces pasamos a un par de publicidades, loco, que ustedes quieren. Están pensando, ¿dónde puedo sacar fotocopias? ¿Dónde puedo comprar comida para gato? Y muchas cosas ¿dónde así. ¿Dónde puedo ir a gritar Birdman? Nada que ver, te lo salvado. Bueno, nos fuimos de contexto, pero vamos a pasar las publicidades. Entonces, si están buscando respuestas, encuéntralas en por radio. Toner, servicios gráficos, diseño gráfico, folletería, tarjetería, impresiones láser, sellos de goma, centro de copias, librería escolar y comercial. Hipólito Yrigoyen 425 Florencio Varela. Teléfono fax 4255-9901. Toner, servicios gráficos. Garro a marzo. ¡No! ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarme para rendir esta materia contable? ¿Necesitas rendir una materia contable? Sí, necesito rendir una materia contable. Entonces... Fabián Rubí. Prepara alumnos primarios y secundarios. ¡Fua! ¿Y dónde vive? En Derqui 1459, entre Montes y Kufer, curva de Bernaimundo. Repito, en Derqui 1459, entre Montes y Kufer, curva de Bernaimundo. Consulta al CEL 15 50 28 7935. Repiola. Disculpe, Garro. Me equivoqué. Aprobaste. Autoservicios Coca. Lo querés, lo encontrás acá. Buscanos en cualquiera de nuestras sucursales. En Dance Radio 860 o en Las Américas 817. Carnicería, fiambrería, facturas, tartas, bizcochos y galletitas de elaboración propia. Autoservicio Coca, atendido por sus propios dueños. Talles especiales y super especiales Gaviota. Ropa formal e informal, desde el talle 46 hasta el 80. Llama al 4255-5577, sino también al 4255-6494 o al celular 11 59 92 85 44. ¿Querés llamarnos? ¡Sí! Marca 4255-0739. 4255-0739. Soy el superagente 86 y estoy escuchando radio. ¿Qué están escuchando ustedes? Este tema de Sex and Destroy de Metallica va dedicado para Toti. Toti Garrafa Villaverde, un aplauso para Toti. Vamos. Porque, y un abrazo de todo el staff de radio. No sé cómo se enteró que tenemos un programa, pero viene ahí, gracias por escucharnos. Te extrañamos y amamos. Listo, pon el tema. Seek and destroy. ¿Querés llamarnos? ¡Sí! Marca 4255-0739. 4255-0739. Con ustedes, las noticias del día. Antes de arrancar con las noticias, repito el teléfono 4255-0739. No tienen que salir sí o sí al aire, porque acá me dicen que por ahí pueden mandar, pueden llamar y decirle algo al telefonista, mandar un saludo o algo así, y después se nos informa, lo decimos al aire. No tienen que salir ustedes. Así que tranqui, y queremos recordarles que este es un programa para toda la familia, que esté despierta después de las 12. Así que cuando llamen al aire, por favor, sean educados, corteses, todo eso. A ver, Leo, ¿con qué nos sorprendes hoy? Tengo una noticia como para maullar. Sí, vos decís. ¡Muuu! No, a mí se me hace que eso no es maullar. A mí se me hace que sos un gil. ¿Por qué? No sé, dale, léelo. En fin, ¿sabes que en Rumania robaron dos vacas y les pusieron botas para no dejar huellas? Pero eso está buenísimo. Sí, es sí, un robo inteligente. Ah, bueno. ¿Pero no dejan huellas las botas? Dejan huellas, sí, pero no huellas de animales. Bien ahí los chabones, bueno, que roban vacas. Una, sí. Y pero lo descubrieron, ¿sabes? Porque si no, no le dirían la noticia. Sí, bueno, claro. Te cuento bien, te vamos a profundizarla. Sí, una banda de cuatreros. O sea, son cuatro. Malvivientes. Son cuatro. Delincuentes. No sirve que te rías tu propio chiste, chabón. Y bueno, pero me causa gracia a mí. Dale, bueno. Estoy solo repitado. ¿Qué están diciendo? Lo importante es reírse de uno mismo, dijeron por ahí. ¿Quién dijo eso? Y bueno, pero de uno mismo, loco, ¿no? De tu chiste. Se miraba y se ría el chabón. Claro. En fin. La cosa es que las robaron. Les pusieron botas para no dejar huellas de animales y se las llevaron como 3 kilómetros o 30 kilómetros más o menos. ¿Y después? Cuestión que la dueña de las vacas se avivó. Se avivó, dijo, entró a seguir. ¿Y qué descubre? Las huellas del chanchito. Nada, ¿y eso? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque se afanaron un par de vacas. ¿Y al chanchito no le pusieron bota? Y al chanchito no le pusieron bota. Bah, son unos salames. O sea, y pero se ve que no consiguieron nada para ponerle al chanchito. Y no se roban el chanchito. Claro, si tiran la vaca ya, ¿para qué se van a robar el chanchito? Bueno, a veces la ignorancia puede más. ¿Qué? Que mil palabras. Que mil palabras. Nada que ver. Bueno, noticia interesante, sí, para los que quieren robar chanchitos. Claro. Pónganle las botas. Pónganle las botas, porque si no. Yo tengo otra noticia hablando de animales. Aterrizaje accidentado por culpa de un perro. No. ¿De qué raza? Acá dice. Caniche Toy. Caniche Toy. No, dice la raza. No creo que sea importante, no importa. Un avión comercial se sale de la pista en Indonesia al evitar atropellar al animal que se cruzó en la trayectoria. Lo importante que me llama la atención es esto. Un avión comercial con 29 pasajeros a bordo y 4 tripulantes. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿No es lo mismo tripulante que pasajero? Sí. No, pasajero. No, tripulantes pasajero. Son los que manejan. El tripulante es el piloto, la azafata y el chofer. Gracias por iluminar mi ignorancia. Con el que sale a empujar el avión si queda en el aire parado. ¿Eh? Claro, claro, sí. Sí, sí. Ahora yo pregunto, ¿qué? Espera. No, iba a decir una barbaridad. Está bien. No, bueno, estás disculpado. ¿Qué le habrá pasado al perrito? No, ¿qué le iba a pasar al perrito si lo aplastaba la rueda del avión? Pero el avión estaba en la tierra, ¿no? Le iba a hacer pati. ¿Estaba por bajar o estaba para arriba? ¿Eh? No, no sé. Supongo que el avión ya estaba en la tierra, estaba aterrizando ese. O sea que estaba bajando. Y cuando se cruza el perro dijeron, no, guarda. Y flasharon. Claro, vieron el perro re bien, el chabón le gustan los animales, porque si fuese una persona normal, hubiese. No, porque chabón. Capaz que el proceso te dice que no puedes chocar un perrito porque cuando lo chocas el hueso te pincha la goma del avión y salen despedidos y salen para abajo. Es mentira. Y vuelan y se lastiman. No, salen despedidos para abajo, así que no vuelan. Y se van al cielo. Se hacen moco contra el suelo. No importa, la cosa es que se salió de la pista, qué sé yo, pero igual, importante. El aterrizaje discurría sin problemas hasta que el animal se cruzó en la trayectoria del avión. No, eso no quise leer. Lo importante, no hubo heridos y los pasajeros pudieron salir sin problema, aunque a toda prisa por las puertas de la nave. Finalmente, una anciana que iba en el avión adoptó al caniche y le puso de nombre Pocho Clean. ¿Por qué Pocho Clean? Bueno, basta, sí, va. Pasemos a otra noticia. ¿Venimos con saludos? Vamos, Juli. ¿Saludito? O radio, repitan el teléfono. Bien. 4255-0739. 4255-0739. 4255-0739. 4255-0739. Yo tenía un papel por acá. Sí. Ese. Un saludo a los chicos de segundo A que están escuchando de la SB321. ¿Eh? ¿Puede ser? Sí. Sí. De la SB321. Y a Yamila. Pero no es SB. ESB. ESB, porque. ESB. Secundaria con C no va. Bueno, ESB. Secundaria sí va con C. No, no. Con S. Por favor. ¿Cuál? ¿Cuál? No, pero. No. Bueno, va, no importa. Lo tiene resfriado. ¿Qué tiene que ver? Un saludo al aire. Ya, mira, tenemos una llamada al aire. Bueno. ¿Cortamos la noticia, sí? Sí. Por vos. Hola. Hola. Hola. Sí. Habla Jesús. Jesús. Hola, Jesús. Jesús. ¿Jesús qué? ¿Qué tal, señores? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, acá andamos. Quería llevar un... decir algo, ¿no? Sí. Diga. El tema del avión. Sí. El avión del orto, la noticia. ¿Vos cuándo te enteraste de eso? Cuando me enteré y más o menos... no sé, hace una semana, fácil. Chabón, pero eso no es viejo. Es viejo, boludo. No, pero son noticias que a la gente le interesan y que la gente que no se entera como vos porque no tiene internet y no tiene acceso a la tecnología, quiere saber. Y otra cosa. Esperá, que mirá, tengo el botón encima del cosito para cortar. Señor oyente, si se llega a desubicar, sale del aire y sin reproche. Yeah. Bueno. A ver. ¿Puedo desubicar? No, bien, voy a cortar. A mí en lo personal me caes bien. Está bien, bueno. Tienes bueno, actitud. Para. El avión. Sí. ¿Cuántos? ¿Toneladas pesa un avión? 3.5. Fácil, ¿el perro cuánto pesa? 2 kilos. Nah, un caniche toy pesa 2 kilos. Pero no es un caniche toy, no dice que era. Bueno, ponele 30 kilos. Grande, yo lo vi. 30 kilos pesa. Estabas ahí. Ponele. Sí. Así, ponele que mi perra pese 80 kilos, bueno, más o menos. Está bien, 80 kilos, dale. Está muy gorda esa. Un elefante. ¿Qué hacía? ¿Qué velocidad venía? El avión venía a 30 kilómetros por hora. No venía. ¿Qué sé yo? Esas preguntas que no me sirven para nada. Bueno, entonces la pregunta es esta: ¿en qué puede perjudicar un perro a un avión? No perjudicaba al perro el avión, el avión perjudicaba al perro, amigo, por eso lo esquivó. Entonces, ¿para qué si boludece la radio? No, son cosas interesantes que a la gente le interesa. Está diciendo, atropellaste el perro y el hueso puede pinchar la rueda y muere. Eso todo. Dijo Leo, pero Leo dice pavada. Bueno, loco, sacalo y meteme a mí. ¿Eh? Sacalo y meteme a mí, papi. No, no podemos. Ah, no sé. ¿Eh? Nada, escuchame, papi. Ya firmó el contrato, pero... Un gusto haber hablado con vos. ¿Querés agregar algo más? Hace mucho no hablamos. Nah, no, vamos por hablar por teléfono ahora. Tengo que aclarar algo que no me dejaron decir por el papelito. Depende. Yo llego a escuchar algo zarpado, desubicado, y aprieto, me tengo el botón abajo de miedo. Ya sabes que lo vas a tener que hacer. Bueno. Megadeth. Un aplauso, un saludo. No, un aplauso, nada, no se merece el aplauso. Ay, Dios. Un saludo para Gastón Villaverde. Sé que le gusta Megadeth, estaba por decir algo a favor. Y a nosotros también nos gusta Megadeth, gracias por compartir tu opinión con nosotros. Y bueno, ¿tenemos otra noticia? Sí, dice, disfrazado de anciana para cobrar durante 6 años la pensión de su madre muerta. Repito. Disfrazado de anciana para cobrar durante 6 años la pensión de su madre muerta. Che. ¿Cómo es eso? Entonces, estás afanando la comida, pará. Disfrazado de anciana. Claro. Una persona se disfrazaba de anciana y se disfrazaba de su madre, se maquillaba, todo eso también. Claro, sí, todo. Iba al acoso de jubilado, no sé, y claro, le decía: banco. Soy mi mamá, ¿me das la plata de la jubilación? De mi mamá. No, se ve que tenía el documento. Claro, todas esas sí. Cosas. Cobraba $100,000 por cada mes. ¿$100,000? ¿Pero de qué se jubilaba? No puede ser. Sí, bueno, ahí dice eso. $100,000 por mes, no puede cobrar. Durante 6 años. Toti se debe estar revolcando en su cama. Dice, $100,000. ¿De quién? Esa noticia es de... A ver, hagamos una cuenta. Espera, $10 más $10, $20. No, no puede ser. Y yo estoy de acuerdo con él. No puede ser $100,000 por mes. Tengo pelo en las axilas. $100,000 por mes. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Qué era? ¿Actriz? No sé qué era, pero no, no igual. Puede. Bueno, no importa. Esa parte la salteamos. Bueno, $100,000 por mes, ¿seguro? El chabón era Thomas Parkin. Tenía 49 años. Y esto no lo hizo solo. Tengo ganas de hacer un chiste con ese nombre y ese apellido. Pero, no. ¿Pero tiene que ver con Son? ¿Eh? Parkin. Bueno, pero no. Yo por Thomas. Thomas. Tomás Parkinson. No, Tomás jubilación. Son. Tomo Alzheimer. Claro. Tomás pensión. Bueno, no importa, dale. No, Tomás tenía... No entendí el chiste, no importa. Yo tampoco. Tomás Hawk es una chita. Bueno, dale. Seguí con la noticia. Bueno, este chabón tenía 49 años, pero... O sea, igual fue como armado todo, ¿no? Porque eran dos chabones. Milton Rímolo también estuvo ahí en complicidad de este chabón. ¿Rímolo? ¿Giselle Rímolo? No, Milton. Ah. O sea, parecísimo el nombre. Milton Rímolo. Este Milton se hacía se hacía pasar por el sobrino de la anciana. ¿Qué anciana? Ah, sí. Claro, los dos. La difunta Correa. La difunta. Claro. Pobre. Y Beto Vázquez Infinity. Bueno, la cosa es que es unos vivos bárbaros. Son toda noticia de gente... Mala. Sí, fea. Y un británico de 102 años consigue una hipoteca que terminará de pagar en el 2032. Bueno, eso lo leemos después de una breve pausa. Vamos a dedicar esta canción para Ezequiel Delgado, el baterista de la famosísima banda Relief. ¿Ya saben Relief? ¿Relief de Varela? Cri, cri. ¡Relief! ¡Ah! ¡Y yo me como un sándwich! Bueno, un saludo para ese... Un saludo para ese y este tema para vos. No conseguimos de Dream Theater porque no me lee el USB el celular, pero tenemos un tema de Rhapsody. Esperemos que te guste. Bla, bla, bla, bla. De... Esto tiene una pluma. Rhapsody. Y dije Rhapsody. O Rhapsody. Bueno, para vos. Bueno, para vos. Listo.

Carnicería y verdulería Rubén. Verdura y carne de primera calidad, atendido por sus propios dueños, ubicado en Paso de los Patos 82. Carnicería y verdulería Rubén. La mejor calidad. ¿Quién es ese felpudo con patas? Es Walter. Hola chicos, ¿qué onda? Nada, cortate el pelo, cabezón. Sí, estaba pensando en cortarme el pelo, pero ¿a dónde voy? A María José, la estilista. ¿Y eso dónde queda? En Avenida San Martín, 1553, Florencio Varela. Ah, ¿no tenés un número para que la anote? Sí, sí, anota. 4355-3332. ¿4355-3332? Listo, gracias, chao. Chao, cortate el pelo, ¿Querés llamarnos? ¿No? ¿Por qué tan mala onda? Aquí comienza la trivia de O-Radio. Toner Servicios Gráficos. Dale, empezamos con la trivia entonces. Bueno. Las llamadas al aire a partir de ahora, el premio. Vamos a aclarar una cosa. La semana pasada dimos un premio, ¿no? Pero, o sea, no lo dimos. Bueno, después lo aclaramos. Vamos a una llamada al aire. Hello. Hola. Hola, Walter. ¿Habla? David. Ah, David. Acabamos de mandarle saludos. ¿Lo recibió? Sí. Sí, está saliendo muy bien el programa. Gracias. Es muy lindo, la verdad. Está lindo y divertido. ¿Sí? Y sí, que... Obviamente, che, ¿quieren participar de la trivia? No, yo... Sí, está... ¿Eh? ¿Escuchás? Escucho, escucho. Bajá el volumen de la radio. ¿Eh? Escucho, escucho. No, pará. David, bajá el volumen de la radio. Tenemos problemas con la... Apoyalo acá. Hola. Hola, ¿sí? ¿Quiere mandar un saludo o algo? Gracias por los saludos y a la abuela por el aguante. Un saludo a la abuela por el aguante, dice. Un saludo a la abuela entonces por el aguante. La verdad es que está saliendo muy bueno el programa. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora que tan acá, explosiva. Claro, es muy probable que mañana tenga que trabajar temprano, así que gracias por acompañarnos. No, por favor, es un gusto escucharlo y estar con ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Es lindo saber que tenemos un oyente tan fiel. A sí, borrar. Sí, obvio. Le agradecemos de corazón. Chao, está lindo todo, ¿eh? Gracias. Un beso, gracias. Saludos a la familia y a todos. Saludos. Bueno, un saludo para David entonces, para Araceli. ¡Nunca dijo el nombre! La. No, para la señora. La. Y etcétera. Entonces ya vamos con la trivia. Pueden llamar al 4255-0739. Aclaramos, el premio de la semana pasada, que era un CD a elección, lo pueden pasar a retirar mañana viernes. ¿Qué, no lo retiraron todavía? No lo compraron todavía los que tenían que haberlo comprado. En realidad fueron a retirarlo. Pero bueno, entonces mañana viernes a partir de la tarde, después aclaramos bien el horario y todo. Pará, ¿y ahora el premio cuál es? El premio ahora es un premio sorpresa que tienen que retirar en Toner. ¿Y que está mejor que el CD? No sé si está mejor que el CD, tienen que ver ellos, es sorpresa. Ni yo sé qué es el premio, pero es sorpresa. Oh, es sorpresa. Bueno, de intriga. Las sorpresas son buenas. Hola, Pablo. No, ¿sí? Porque una vez... mejor no, Leandro. No voy a contar historias. No, porque si te hace largo siempre cuando contas historias. No, es que es cortito la historia, pero es demasiado pavoroso. Hola, Pablo. Tenemos preguntas muy difíciles, así que... Dificilísimas son. Ahí viene una llamada. Otro llamado. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿acá andamos? Soy Leonardo, estoy acá en Quilmes. ¿En Quilmes? Quilmes. Hasta Quilmes llega. ¿Cómo te llamas? Tonto. Estoy trabajando. ¡Ey! Aguante el gremio laburador. Sí, bien ahí, Radio, haciéndole compañía a los laburantes. También. ¿Quiere participar entonces por la trivia, me imagino? Sí, bueno. Bueno, vamos con la pregunta número uno, Leo. Yes. Vamos, que... Bueno, primer difícil. Pregunta. Es difícil, ¿eh? Sí, atenti. ¿Cuáles son los nombres de las tortugas ninja? Pista, son cuatro. Donatello. Sí. Sí. Una. Leonardo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama usted? Leonardo. ¡Bien! Ya tiene dos, le quedan dos. ¿Quién pitó la...? No, no seas... Tengo una lluvita más. ¿Le digo? Sí, sí. ¿Quién pintó la Capilla Sixtina? Milán. ¡Bien! Y le queda una y ya no ayudó más. Ya, nada, ya es mucho, demasiado. No vamos. Ni a yo lo sé. Premio. Wow. Bueno, para la próxima ya sabe que la cuarta se llama Rafael. Un gusto, Leonardo, y gracias por participar. Como el cantante. Como el que cantaba. ¿Cómo es que cantaba? No sé, espera, atrás, llamar a él, vamos a despedirnos. Un saludo, ¿va, Diego? Un saludo a los compañeros de Toda Victoria, a Rosa Patricia, a Pedro, Héctor. Saludos y bueno. Bueno, lindo programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos a vos también y están mandados. Y que siga la buena onda. Entonces, un saludo para todos. Se dieron cuenta que las preguntas de la trivia no son tan fáciles como la otra vez. No es tan fácil ganadora. Pueden llamar en cualquier momento al 4555-0739 y seguir participando. Vamos a pasar una canción para que se relaje mientras... ¡Oh! A ver, entra una llamada, a ver si la podemos sacar al aire ahora. Mientras tanto, hablemos. ¿Estás a tiempo? ¿Puedes seguir? Sí, ¿no? Sí, tenemos bastante tiempo todavía, así que... Pueden seguir en la sintonía de... Radio Berman. Deja de decir Berman. No, sí, me pone nervioso yo. ¿Quién es yo, cara? ¿Qué es Berman? Berman es un personaje de un dibujito animado que tenía alas de pájaro. El hombre pájaro. El que usaba antifaz. Berman. Hombre pájaro, ¿verdad? ¿Volaba? No, no, que yo no digo. Era hombre pájaro, pero no volaba, corría rápido. No puede volar. Porque en realidad se pronuncia Birdman. Birdman. Y yo digo Berman. Nada que ver. Bueno, listo, entonces vamos a... una canción. Vamos a pasar una canción. Un saludo para toda la gente. Ah, esta canción va dedicada a... No, nada. A la gente. Ah, va dedicada a los A los laburantes y a Emanuel Medina. Ponele. Ponele. We'll be right back. Carnicería y verdulería Rubén. Verdura y carne de primera calidad, atendido por sus propios dueños. Ubicado en Paso de los Patos 82. Carnicería y verdulería Rubén. La mejor calidad. Pet Shop Forrajería El Arca. Todo para tu mascota. Lunes a sábado de 8 y media a 1 y media y de 4 a 8. Los domingos de 8 y media a 1 y media. San Martín 1883, entre Montes y Paso de los Patos, curva de Berra y Mundo, a una cuadra de la fuente. Teléfono 4355-1232. 4355-1232. ¿Y vos? ¿Qué vas a llevar para tu mascota? Entre otras cosas, les ofrecemos maíz, mezcla, mijo, alpiste, conejo, conejín, girasol grande, hembrería, cuchas, peceras, accesorios, chulet, artículos de limpieza, Royal Canin, Purina, Congo, Pedigree, Dog Chow, raza, cooperación, doggy, estampa, Whiskas, Gatti, Cat Chow. Y mucho, pero mucho más. Talles especiales y super especiales Gaviota. Ropa formal e informal, desde el talle 46 hasta el 80. Llama al 4255-5577, sino también al 4255-6494 o al celular 11 59 92 85 44. Garro a marzo. ¡No! ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarme para rendir esta materia contable? ¿Necesitas rendir una materia contable? Sí, necesito rendir una materia contable. Entonces... Fabián Rubí. Prepara alumnos primarios y secundarios. ¡Fua! ¿Y dónde vive? En Derqui 1459, entre Montes y Kufer, curva de Bernay Mundo. Repito, en Derqui 1459, entre Montes y Kufer, curva de Bernay Mundo. Consulta al CEL 15 50 28 79 35. ¡Repiola! Disculpe, Garro. Me equivoqué. Aprobaste. ¿Querés llamarnos? ¡Sí! Marca 4255-0739. 4255-0739. Las olas y el viento. Con los radio mar. Y el frío del mar. Con los radio. El frío de tu alma. Con radio. Bueno, mi nombre es Wendy y iniciamos una nueva sección en O Radio que se llama Cosas de Chicas. Y vamos a pasar a presentarnos. Tu nombre, por favor. Tu nombre, por favor. Bueno, vos, Penélope, decí algo. A ver, voy a ser el único que... La única que va a hablar, me parece. A ver, Judith, ¿cómo te llamás? Dejen de reírse. Soy Penélope. ¿Y vos? Dale, basta. Acá hay un intruso. Ya me voy, perdón. Bueno, llamala a Leila, llamala. ¡Leila! ¡Leila, vení! ¡Leila! ¡Vamos, Leila! ¡Leila! ¡Hola! ¡Hola, Leila! ¡Hola, Leila! ¿Cómo te llamas? ¡Hola, Leila! Leila. ¿Cuántos años tenés? 18. Bueno, entonces iniciamos esta nueva sesión. Vamos a hablar, a ver, sobre algo que le guste a las chicas, porque... ¡Basta! Hay muchos chicos en este programa y las chicas se sienten fuera de lugar. Así que mi nombre es Wendy y voy a hablar de cosas de chicas. A ver, el otro día fui a la peluquería a que me maquillen y me hagan un corte de pelo. ¿Carré? Me corté, le dije que me haga carré y me hizo otra cosa que no sé cómo una se carretera. Llama. Me hizo bucles y no me gustó para nada. Estoy... Pero te quedan bien los bucles. Te quedan gracias. Bien. ¿Cómo me río? Bueno, pero tipo que basta, loco, vamos a hablar en serio. Me llamo Wendy y esto es cosas de chicas. Estaba en la peluquería y me pintaron las uñas, me cortaron el ¿qué pelo. Color? ¿Qué te importa? No. Me maquillaron, me muchas cosas que hacen a las chicas, como yo que soy chica. Y bueno, me llamo Wendy. Nada, Lico. Estaba en la peluquería y me vino. ¿Y entonces? Me vino a buscar un amigo. Me fui a la casa y jugamos a la PlayStation. Digo, nos pintamos las uñas de vuelta. Más todavía, porque me encanta pintarme las uñas, porque soy obsesiva. Y bueno, nada, loco, hablé a otra chica, porque somos muchas chicas. Bueno, Leandro. No, no, no. Perdón. Leia. Leia. ¿Qué? Di algo. Contá algo de tu vida. Ay, no sé qué contar. Algo de chicas, porque sos chica, como yo que soy chica. Y ellos que son chicas, ellas que son chicas. Y ella de altura. ¿Ah? Chica de altura. Bueno. Vamos a, entonces, a dejar el lugar. ¡Uy, ahí vienen los chicos! ¡Vienen los chicos de radio! ¡Ay, no, no! ¡No me peguen, no! ¡Pasa acá, loco! ¡No! ¡Qué vergüenza! Lo contaron un par de chicas al estudio. Me arañaron, che. ¡Ay, no se fue! ¡Andate! ¡Andate! ¡No, no, no quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Bueno, se golpearon un poco las chicas. No está. Dios mío, che. Unos pequeños arañones. ¿Estás? Pero sí, estamos todos bien. Había una loca que me persiguió media cuadra. No, tanto. Sí, sí. Esa era Leila, ¿no era Leila? Se parecía a mí. Pero... ¿Tenía barba? No. Se parecía a mí, pero con más bigote. Con más bigote. Eso fue deprimente. Así que pueden seguir llamando a la trivia 4255-0739. Disculpamos por la intromisión de las chicas en el Chango, estudio. Chango, que era fea. Pasamos entonces una llamada en vivo. Nos van a ver. Hola. Hola. Hola. Sí. Daniela. No te pregunté cómo te llamas. Pero bueno, gracias por la información. ¿Llamás por la trivia? Sí. Bueno, ¿te digo la pregunta? Bueno, dale. Mirá que son muy complicadas, ¿te animás? Sí. ¿Segura? Sí. Como bueno. Los jueguitos de viste a con Hugo, Mirá, esta, con esta la maté. Soy malo. ¿De qué colores eran los primeros Power Rangers de la primera edición? Azul. Bien, ganó. Nah. Y te faltan un par más. Amarillo. Bien. Verde. Sí. No. No, no. No. Estaba el verde. No había verde. No. No, la primera edición no. Bueno, Daniela, fue un gusto que hayas participado. ¿Querés mandar un saludo? ¿Querés mandar un saludo a algo? Un saludo a mi abuela, que está escuchando la radio. Bien, ahí un saludo para tu abuela. ¿Cómo se llama? Un saludo para Mercedes. Un saludo para Mercedes. Que disfrute el saludo. ¿Alguno más? Y un saludo para mi mamá. Listo. Mandado. Serán mandados entonces. Gracias por participar. Y chao. Espero que les haya gustado. Bueno. Verán. Son preguntas difíciles. Que muy pocas personas pueden... ¡Nada! Volví. No me voy a ir. No me voy a ir jamás. Déjeme, no me quitarán de mi lugar. Quédate. Sal de aquí, Leila. No. No, no. Chao, no. Bueno, mientras nos sobreponemos de eso, puedes seguir llamando al 4255-0739. Repito. Repite, Juli. 4255-0739. ¿Vos sos Julián? ¿Sos Puedo Juli? Ser Julián. ¿Ah, sí? Bueno, 4255-0739. Bueno. Llaman, se comunican y ahora vamos a pasar un tema. Un tema para Raúl y para... Raúl. Y para todos los amigos de Raúl y su familia y amigos. Yeah. Los Gardelitos. Artículos de almacén, cigarrillos, carga virtual, fotocopia, tarjetas telefónicas, bebidas y bastantes cosas más. Montes y Victorino de la Plaza. ¿Están buscando algo? Encontralo en Almacén y Kiosco Los Gardelitos. Che, ¿me acompañás a sacar un par de fotocopias? Dale, vamos. ¿A dónde? No sé, ¿conoces algún lugar? ¿Yo? Sí, conozco Toner. Te sacan fotocopias y también sí. Te pueden imprimir las fotos, te hacen recarga virtual. No, no, pero te graban fotocopias nomás. Te graban DVD. Fotocopias virgen, nomás. Bueno, te digo. Bueno, tal, vamos. Bueno, dale. Espera, chabón. ¿Qué pasa? ¿Por qué caminar? ¡Si podemos bailar! Toner, servicios gráficos, diseño gráfico, folletería, tarjetería, impresiones láser, sellos de goma, centro de copias, librería escolar y comercial. Hipólito Yrigoyen 425 Florencio Varela, teléfono fax 4255-9901. Toner, servicios gráficos. Talles especiales y super especiales Gaviota, ropa formal e informal, desde el talle 46 hasta el 80. Llama al 4255-5577, sino también al 4255-6494 o al celular 11 59 92 85 44. Hola, soy un velociraptor. Estás escuchando O Radio. Si no quieres que te coma, no cambies. ¡Rar! O Radio es una onda. Que escuchamos, estamos bueno, también. El tema que escuchamos antes de todas las publicidades era de una banda que se llama Crucial. Crucial, que se formó en Crucial. Septiembre del 2008 a partir de una idea de Raúl y Vikingo, cantante y guitarrista respectivamente. Está formada por Raúl Benítez en voz, Guillermo Escudero en guitarra, Daniel Vikingo en guitarra, Gustavo Cabral en bajo y Claudio en la batería. Daniel Vikingo. Dicen que bueno, el estilo es sumado a las influencias de cada uno, que tocó en muchas bandas, qué sé yo, se encuentra dentro de la gama del metal clásico. Y actualmente el grupo se encuentra componiendo temas para lo que será su primer material. Así que si quieren contactarlo, pueden anoten el celular de Raúl, que sería el cantante. Es 11 69 72 22 52. ¿Repito? ¿Repetí, Juli? Dale. 11 69 72 22 52. Así que cualquier cosa que quieren contactar con la banda, ya saben, tienen los celulares, cualquier cosa después nos llaman y nos piden. Y bueno, mandamos un saludo a Yamila, que está enferma, que nos está escuchando. Sí. ¿Y vos querés mandar un saludo para? Agata Ramírez, que capaz que nos esté escuchando. Que no creo. Y su amiga Priscila. Priscila. Un saludo para ambas. Priscila, Priscila. Y ahora vamos a pasar. Priscila. Che, chicos, ¿fueron al cine últimamente? No, pero me dijeron que había un tráiler, una película bastante buena. Sí. Está pasando una película cabalgando en el Atlántico, cabalgando. Ah, eso. ¿Puedo hacer un paréntesis? Dale. Me acaba de llegar una información de que Berman, como yo lo digo, no es hombre pájaro, es hombre cerveza. Así que, bienvenido sea Hombre Cerveza Berman. Nada más. ¿Listo? Bueno. Después de ese comentario idiota, pasamos a... Por supuesto. En el cine está mandando un tráiler cabalgando por el Atlántico, algo así, así que lo escuchamos. No era me dijeron que estaba cabalgando en el Atlántico. Dijeron que estaba buena. No, no, era bajo el agua. Sí, chabón. Estaba con los caballos, ¿viste? Bajo, cabalgando por el Atlántico. ¿El Atlántico? Un hombre. Hola, soy un hombre. una mujer. Soy una mujer. Y un caballo. Vivirán la aventura de su vida. Quiero vivir una aventura. Yo también. Cabalgando por el Atlántico. Consulte su cartelera de cine. Bueno, Cabalgando en el Atlántico, una historia de amor que te conmoverá hasta lo más profundo de tu ser. Hasta los huesos. ¿Hasta allá? Bien hasta la médula. Un hombre, una mujer y un caballo se emprenden en la aventura de su vida al atravesar el Atlántico a pie y a pezuñas, supongo. Miles de obstáculos se interponen en su camino. No vamos a adelantar nada. Pará, ¿por qué a pezuñas? ¡Ah, el caballo! Bueno. Ya entendí. Bueno. Ya a medias el caballo. Yo la vi y no quiero adelantar nada, pero el caballo y la mujer se mueren. Y el hombre se convierte en el rey de los vikingos. ¡Vamos los vikingos! Es impresionante la película. Se la pierdan. El último momento está re bueno, cuando hace una explosión y todos piensan que va a morir el chabón, pero no muere. Y se muere la mina. Y cuando lanza la espada para arriba. Lanza la espada para arriba y después la agarra. Claro. Bueno, yo voy a ir a verla. Claro, sí. Lleno de sorpresas, ya te dijo todo. Nadie se imagina que la chica se va a morir cuando el caballo se sube arriba de ella. Porque cae por una ola que... Bueno, no importa, ese es impresionante, no vamos a adelantar nada. Tenemos otra película. Otra película, La Carrera del Destino. ¿Escuchamos el tráiler? ¿Te gusta la velocidad? ¿Estás preparado para tanta velocidad? La aventura de una mujer y su auto, que verá romper las barreras del sonido para alcanzar su destino. Atrapante, impactante, desopilante y volante. La más grandiosa producción del director José Armando Carreras. La mejor animación jamás vista en la historia de la animación. El mejor sonido jamás escuchado en la historia del sonido. Y la mejor producción jamás conocida en la historia de las producciones. La carrera del destino, solo en cines. Bueno. La carrera del destino. Se me hace que está buena, ¿eh? Sí, buenísimo. Lo dijo muy rápido, pero... Y bueno, no pero... que sea preparado para la velocidad. Para la velocidad. Buenísimo, pero buenísimo. ¿Se me pegó? Yo tengo un chiste. Esperá que termino. Leo la sinopsis de la película. Montada en su veloz Dodge 1500, la osada Alicia Contreras desafía a cientos de osados corredores a competir en osadas carreras. Osadía. Una película llena de drama, tensión, aventura, amor, odio, llanto, risa y sobre todo velocidad. La película... Y autos. Y autos, sí, supongo. Sí. La película entera dura 93 segundos. Se recomienda verla sin parpadear. ¿Tu chiste? Hola, ¿hablo con Schumacher? ¡Sí! ¿Te sabés chistes de autos? ¡Sí! PC2000. No, malísimo. Sí. No. Entonces fue peor, me parece, pero... ¿Nunca viste una carrera? ¿Nunca viste el TC2000? Sí, ¿nunca lo viste a Schumacher? No, es buena. No es bueno, es buena. No sé, para mí es bueno. ¿Qué crees que te diga? Para mí... Que vos sos Gil. Para mí que quiero saber. A mí, ¿sabes hora? Qué? A mí me. La hora es 1:10. ¿10 minutos? 11, cambió justo. A mí el pulso no me tiembla cuando te veo la cara. Y el corazón me palpita por ese palpitar. ¿Por qué haces esas cosas? Luego no tenemos que hacer tiempo así, rellenar. ¿Y por qué ustedes no flashean? Si yo los dejo solo, ustedes hacen eso. Bueno, vamos a flashear todos juntos. Espectacular. Pueden seguir llamando al 4255-0739 4255-0739. En el premio sorpresa sigue siendo una sorpresa para todos. Y lo va a seguir siendo a menos que alguien se la vaya. Es una... Mira, como vemos que las preguntas fueron muy difíciles y que la gente... No... Oh, una llamada. Oh, no. Las películas, las preguntas son muy difíciles. Le vamos a bajar un poquito la dificultad. Bueno. Tenemos preguntas muchísimo más fáciles ahora. Así que ahora vamos al aire con esta llamada. Una pista. Hola. Hola. Sí. Hola, San Pedro. ¿Eh? San Pedro, todos los santos nos llamaban. Sí, pero mandame la triba, ya no rompamos los huevos. Uy, Dios. Mirá, yo estaba por hacerle preguntas fáciles a este flaco, pero como dale, se ve que... Dale. ¿Cómo se llama el famoso payaso de la compañía McDonald's? Ronald. Perfecto. ¿Cómo se llama el Teletubby amarillo? La chilindrina, dale. No. ¿Cómo se llama el Teletubby? Te doy una oportunidad más porque, no sé, porque te extraño. ¿Cómo se llama el Teletubby? No, la mía pregunta. Respondela bien. ¿Cómo se llama el Teletubby amarillo? Dame opciones, boludo. ¿Lolo, Lulu o Lala? Dale, en serio. ¿Cómo se llama? Ah, yo fue, ya se lo bueno, dije. Bueno, listo, sí, pensé que lo estabas haciendo. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias por participar. No te puedo hacer otra porque no puedo hacer discriminación así a la gente. Algo de metal preguntando, ¿verdad? ¿Con qué está hecho el metal? Con Black Sabbath. Perdiste, chata. Un abrazo, Toti, gracias por llamar. Un saludo para alguien. ¿Un saludo para alguien? Sí, a Dio. ¿A Dio? Sí, que lo tuve a 5 metros. Ahí le mando un saludo, esperá. Y otra cosa, mi novia que me acaba de mandar un mensaje me dice que le mando un saludito por la radio. Bueno, un saludito para... ¿Cómo se llama tu novia? Novia. ¿Cómo? Claro. Bueno, un saludo para Caro, así que gracias. Chao. tengo que tener el dedo arriba del cosito para cortar. A mí me parece que esa gente así que llama para bardear. Es el rock and roll. ¿Eh? A mí me agrada. Callate. Te gusta que te bardeen, ¿no? Te gusta que te bardeen. ¿A vos te gusta bardear, Gil? 4255-0739. Llama y responde en la triba y se pueden ganar fabulosos premios. No se esperen. Ahora, ¿se acuerdan la semana pasada que pasamos el tráiler de la película Viviendo con mi suegra? No. Sí. Hoy. Lo conseguí. No te creo. ¿Oye? Conseguí la película, conseguí. No. Se ve que es una serie que van pasando en parte. Mirá el operador cómo se ríe. ¿Estás contento? ¿Hoy? Oh, sí, hoy. Sí. Pasamos hoy. Pero es una pequeña parte de una serie de bastantes partecitas que van. Parece que es una serie, ¿no? No una es película. Es una serie, no una película. Nos confundimos. Pero bueno. Tenemos el primer capítulo, acá lo tenemos. ¿Lo bajaste, Ares? Bueno, entonces vamos a pasarlo. Jaja. Pueden obviar por años. La joven Elisa Mona Lisa de Utonio y el joven Roberto Gómez Bolmeses decidieron dar un nuevo paso en su relación. Ambos destilaban amor por cada uno de sus poros y no le temían a nada de lo que deparara el futuro. Fue así que Elisa decidió invitar a su tórtolo a pasar un fin de semana en la casa de fin de semana de su madre, Gregorio Ofelia de Utonio, para que ésta conozca a su yerno y éste conozca a su suegra. ¿En serio me llevas a Walt Disney? ¡Ay, sí! ¿Cuándo te mentí? La vez que me dijiste que los zombies te habían raptado y te habían usado para hacer experimentos, cuando me dijiste que tu bigote es postizo, la vez que me contaste que los pitufos habían secuestrado a tu hermano y te lo habían devuelto 6 meses después pintado de azul, cuando me dijiste que no te bañás porque tu piel si se junta con el agua hace que salgan bichitos como los gremlins, la vez que... Bueno, basta. Está bien, te estoy mintiendo. Vamos a la casa de fin de semana de mi mami, para que la conozcas. Oh, ¿y falta mucho? Sí, callate. ¡Ufa! Viajaron durante horas en el auto del padre de Roberto, pero para ellos eran como segundos, ya que el amor que los envolvía era tan profundo que cada segundo que pasaban juntos deseaban que fuera eterno. No aguanto más, Elisa, me quiero bajar hace como 4 horas que estamos en el auto. Me duele la espalda, el cuello y la cabeza, y encima tu olor a pata me está matando. Dejá de quejarte, ¿querés? No. ¿Qué me importa? Come torta. Cuchillito que no corta. De tu hermana la gordota. ¡Ja! ¡Gané! Cuando por fin llegaron, la madre de Elisa estaba en la puerta de la cabaña, vestida con sus mejores prendas, esperando ansiosa al príncipe azul de su hija. Pero en vez de eso, solo vio a Roberto. ¡Hola, ma! ¡Hola! ¡Acá! ¡Acá estoy! ¿Elisa? ¿Qué es eso que viene con vos? ¿Esto? Es mi prometido Roberto. No voy a aceptar bichos raros en mi casa, recién lavé el piso. ¿Usted, señora, está hablando de mí? ¿Esa cosa habla? Sí, y sabe hacer trucos, mirá. ¡Sentado! El joven Roberto, al oír las dulces palabras de su amada, pidiéndole que se inclinara y guardara reposo en posición de sumisión y respeto, se sentó graciosamente en el césped de enfrente de la cabaña de Gregorio Ofelia de Otoño, buscando su aceptación. Pero esta dictó su sentencia. Un perro de la calle se sienta mejor que esa criaturita. No sé qué decirte, hija mía. Voy a tomarme un buen vodka para tratar de relajarme. La verdad me encuentro muy, pero muy decepcionada. ¿Qué le pasa a tu vieja? ¡Es re mala onda! No te preocupes. Anda y baja las cosas del auto. Tenemos un fin de semana para que se conozcan. Y así fue que los dos enamorados emprendieron la ardua misión de ganarse la aceptación de la estricta y aparentemente descorazonada Gregoria Ofelia de Otoño. ¿Qué pasará con nuestros héroes? ¿Lograrán lo que se proponen? ¿Conseguirán lo que se disponen? ¿Obtendrán lo que anhelan? o simplemente su amor se marchitará a causa del rechazo y la negación de la terrible mano del destino? Todo eso y mucho más en la próxima edición de... ¡Viviendo con mi suegra! Me dejó con, buenísimo, con toda la intriga, no sé qué pasará con Ofelia de Begoña. Me muero de ganas de saber. De Otoño, ¿cómo era? No sé cómo llamaba, pero. Ay, Otoño. No, buenísimo, ¡qué mala que es! ¡Qué mala! ¡Es la maldad! No, ¡ellos se aman! No puede haber tanta maldad, mi amor. No, En el mundo. Saltó. ¿En el mundo saltó era? Sí. ¿Y qué amor tan apasionado el de. Ofelia. El chabón y. No, Ofelia la mala. Ah. Entre Pablo no entendió la novela. Entre fui al baño. El chico y la chica. No. Muy Roberto, bueno. La verdad que quiero escuchar el segundo capítulo, así que lo vamos a bajar y vamos a ver si la próxima lo traemos. Bueno, tenemos. Pero alguien tiene que ganar el premio. No puede ser. Sí, dale. Si quieren, pueden seguir llamando al 4255-0739. 4255-0739. 4255-0739. Pasa que. Bueno, mientras tanto, tenemos un par de frases para llenar de pilas a la gente. Bien. ¿Bien qué? La primera frase, y espero que los haga pensar. Mentira. O sea, no es para pensar, pero escuchen. Esperar que la vida te trate bien porque seas buena persona es como esperar que un toro no te ataque porque seas vegetariano. ¿Qué significa esto? Significa que por más de que una persona sea buena, hay cosas malas que le van a pasar siempre y que uno no tiene. Carne. Pero cuando dice, ¿por qué me pasa esto si yo soy tan bueno? Y porque la vida es parte de la cruel, vida. La vida es dura, es hermosa, claro, pero es dura. Ah, ahora quién la está vida negativo. Es hermosa. Yo no soy negativo. Ah. Dije, es hermosa la vida. Sí, pero estás diciendo que es cruel. Y dura. Y es cruel. Y la y otra es cruel, vez, y dura. El programa anterior, creo, me decías que yo estaba negativo. Quítate esa cara de rapo de las caras. No, no dije eso, pero me hace cuenta que sí. La cosa es que... Ahí está, por fin, salió. Salió. La cosa es que... No. Bueno, vamos para que se recupere. Bueno, ya está. Si lo repito a ver, muchas veces... Mirá, esta es una frase cortita, tierna y concisa y no sé de dónde la conseguiste y es media choronga, pero... Haga lo que puede, con lo que tenga, donde esté. O ¿qué sea, significa? A ver. Si tenés un palito con un fósforo, te puedes armar un iglú. Porque lo tenés, lo podés y lo haces. No, no creo que significa eso. No. Creo que significa que sea donde sea que esté, cuando sea que esté y con lo que sea que estés, hagas cosas. Lo podés hacer. Claro, que positiva. No te dediques al ocio porque... Claro, ¿sabes qué? El otro día me enteré que negocio significa negarse al ocio. Negarse a no hacer nada. Y un negocio es hacer algo. Por si no sabía, le digo. ¿Eso es verdad o me estás... No, no, no, negocio, negarse al ocio, en serio. No, no, es griego. No. Entonces yo voy a poner la como team. 8 negocios. La radio te enseña. La radio es nuestra. Esta no me gusta. ¿Qué cuál? A esta. Ver. La leo yo entonces. Lee la voz, Julián. No, vamos a leer otra. Esta leo. Esta. Cualquiera, dice, dale, lee algo. Conocer la verdad duele, pero es sin duda una acción altamente saludable y liberadora. ¿Qué pensás de eso vos, Leo, que no te gusta saber la verdad? ¿Cómo que no me gusta saber la verdad? Hay gente que dice... Engañado pero feliz. No, jamás. Y para mí eso es una bobada porque... Yo prefiero saber la verdad y que me duela la verdad a que me mienten y sea peor, ¿entendés? Porque la vida es dura, pero... Uno tiene que ser bueno. Claro. Y que la otra vuelta... La otra, ¿viste? Me habían engañado y traté de suicidarme y casi me mato. Ay, qué bobo. Yo creo que la persona que hizo eso... En realidad tendría que callarme porque pensó bien. Es mejor callar y que piensen que eres un idiota a hablar y demostrarlo, ¿o no? Sí, lo tenía, ¿viste? Cuenta que la vida es una yo postura. Conozco a un chabón que es policía y me dice, me contó que... No, está mira, lo voy a meter al chiste, es malísimo, pero lo voy a meter igual. Un chabón trató de suicidarse, ¿viste? Sí. Así que lo agarraron y lo condenaron a la pena de muerte. Buenísimo. Eso en mi país se dice ironía. ¿Por dónde sale? Y tenemos un montón de frases así tan lindas que ustedes pueden seguir toda la noche pensando, llorando y riendo. Pero queremos que... Wow. Esto es para los amigos de O'Radio. Última frase. Un verdadero amigo es aquel que entra cuando todos los demás se van. Un verdadero amigo es el que entra a tu casa y te abre la heladera sin que sin pedirte permiso. En serio. Porque no. Ah, entonces vos sos re bueno. Hoy yo me comí una turita en tu casa y vos, no, yo no sé cómo hace, pero no entró a mi casa y ya está la heladera abierta. O sea. Esperá, en tu casa. Mira, no voy a decir nada. Lo único que voy a decir es que. Yo tengo una debilidad con la heladera de Julián. Juli, yo entro a tu casa y tu heladera me llama, me dice. ¿Y cuando no hay nada que haces? ¿Eh? Cuando no hay nada que haces. ¿Qué haces todos los días cuando abrís la heladera? No. Todas las veces que abrís, ¿qué haces? Trato de matarme. No quiero decir nada, pero. Hablando de heladeras, hablando de cocinas, hablando de todo eso un poquito, vamos a pasar una receta de cocina. Que ¡dale! Me bajé otro día de gourmet. No, pero. ¿Vos? Ah, bueno. ¡Dale! ¿Quién la consiguió? ¿Vos la conseguiste, Leo? No, yo. No, Walter la otra vez la bajó del gourmet. www.elgourmetin.com. Ah, el gourmetin. Sí, no podemos decir el gourmet porque es un coso que no nos paga. Gourmet. Bueno, sí, es de. Vamos a pasar. ¡Alto grumete! Vamos a pasar la receta, es buenísima. Yo la probé y es espectacular. Sale, ¿no? Sale. Vente, Flavio, el hermoso. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer una rica y nutritiva chocolatada. Los ingredientes son un sachet de leche, un paquete de cacao en polvo y muchas ganas de cocinar. Lo que vamos a necesitar es un vaso vacío, una cuchara, la compañía de un adulto y muchas ganas de cocinar. Primero, agarramos la leche comprada en autoservicio de Coca. A ver. Uy, sí, qué rica leche, che. Sí, además re económica. Sí, bueno. Agarramos y la vertimos en el vaso. No, pará, primero va el chocolate. No, la leche. No, chabón, el chocolate. ¡Mami! ¿Qué? ¡Juli me está molestando! ¡Juli, anda a tu casa! ¡Bobo! ¡Chao! ¡Maricón! Después de agregar la leche, ponemos unas 6 o 7 cucharadas de cacao en polvo marca Chocolito comprado en los Gardelitos. A ver. ¡Qué rico chocolate! Después pon el cacao. Revolvemos la cuchara. Hasta que toma el color del chocolate, la leche, ¿no? Agarramos las ganas de cocinar. Nos echamos en el vaso. Y listo. Una rica, nutritiva y, ¿por qué no?, muy práctica chocolatada casera. Lista para entrar en tu cuerpo. ¿Me convidás? ¿Vos no te habías ido? Bueno. Buena la receta casera esa. Sí, me dijeron que hay un secreto que incluye esa receta para poder faltar a la escuela una semana más o menos. Dime cuál es, por favor. Vos lo sabés, a mí me contaron que vos lo probaste. En realidad sí. Bueno, se los cuento, se los comento así rapidito. Dale. ¿Quieren faltar una semana a la escuela? A ver. Preparan la chocolatada, ¿no? Como acaban de ver, con los productos comprados en los locales que acaban de escuchar. Y luego. Autoservicio Coca y. Almacén y kiosco, los Gardelitos. Bueno, compran, hacen la chocolatada, fríen un huevo, agarran el huevo frito, lo meten adentro de la chocolatada, lo revuelven y se lo toman. Y después no salí de tu casa ni del baño por 7 días mínimo. Desapareció. Buenísimo. Desapareció en el inodoro. Leo estuvo 2 meses más o menos ahí. No va nunca la escuela. Pero porque yo lo agradé por ciertos motivos. Bueno, pero. ¿Bien? ¿La fórmula? ¿O funcionó? ¿O mejor ir a la escuela y evitar? Funcionó, pero me hubiese evitado el ataque. El chan. Diarreico. Diarreico. Bueno. Sí, malísimo. Bueno, reiteramos los teléfonos: 4255-0739. Nuestro telefonista está loco, no puede parar, no puede contestar todos al mismo tiempo. Así que claro. Llame más separado. Más despacito. Claro. Más tenemos despacito. Todas las líneas saturadas como el jueves pasado. Claro, como el rating, ¿cómo va, che? Fíjate. Y acá dice 99%. Cualquiera, 99% en base a qué. Primero que así nunca se midió el rey. Claro. Sí, ¿no? A ver. 99%. Con la presión, con la presión. Tu pulso. Bueno, tenemos una sección. Una sección que está buenísima. Está re buenísima. Y se llama. No me escupas, Julián, por favor. Está buenísimo. ¿Cómo se llama? Aquí la sección. Abriría el paraguas, pero dicen que es de mala suerte. ¿Qué sección, chabón? Esta. Has iniciado sesión en el Messenger. Por favor, dame tu contraseña. ¿Y todo? Y la sección se llama Tanto lío para limón y sal. ¿De qué se trata esto? Era que una duda. Yo no sabía nada. Limón y sal es una sección ácida y salada que se usa para criticar. O sea, bien cítrica. Tenemos un programa de radio, tenemos cuatro voces espantosas y podemos, y tenemos un micrófono y gente que nos escucha. Así que dijimos, loco, ¿por qué no criticamos a las personas? Más vale. Y entonces, la primera crítica es para la gente que critica. ¿Por qué critican todo siempre? Porque no, son sí, criticones. Porque son giles, capaz. Pero, porque tienen tiempo porque de son sobra. De esos vida. Que critican todo, ¿no? Porque nosotros criticamos de, a partir de hoy y poquito. Pero la gente que critica cada cosa. Dicen, wow, mira ese perro ladra mal. Ese dijo, perro sarnoso que está en el barrio acá, lo acarician y se quedan. ¿Por qué no lo dejan de acariciar? Y etcétera. Pobre perro. O están en la casa de alguien y dicen, mira ese cuadro está torcido. Qué feo cuadro, ¿por qué está torcido? ¿Por qué no vas, agarrás el cuadro y lo enderezás, amigo? Claro, porque no solamente critican, sino que no hacen nada. Y eso... Eso es un problema. Es lo que me molesta. Eso es una picardía, porque... Mal. Claro, critican. Sí, no hablan, hacen nada. Hablan, ¿y ellos? O ¿y sea, ellos? Como que te dicen, mirá, estos chabones no hacen nada, las calles están todas rotas, yo qué sé. La calle, está, no la calle es una mugre. ¿Y por qué no deja de tirar papeles? ¿O por qué no vas con un palito con esos pinchejitos y vas levantando los papelitos? Claro. Como pero hacemos nosotros. La gente no va a decir que nosotros no hacemos eso, pero sí lo hacemos. Y tengo fotos, mentira, pero voy a conseguir fotos. Y las voy a subir a una página y ya van a poder ver. El tema es que para la gente que critica es más fácil criticar que accionar. Es mucho más fácil criticar, pero debería... Entonces, como lo que estamos diciendo nosotros tenemos que ir y romper todo. Es fácil criticar siendo solo un espectador. ¿Qué? Que es fácil criticar siendo solo un espectador. ¿Y qué tenés que ser? Protagonista. Claro, así vas a sentir... Pero tampoco hay que criticar. Nosotros tenemos licencia porque, bueno, somos jóvenes y bonitos. Pero sí, somos muy bonitos. De la boca. Sí que lo somos. Pero no todos. Basta, no importa. No tenemos licencia, no tenemos permiso, pero igual lo hacemos. ¿Y qué onda? ¿Y cuál hay? Somos reje y re jodidos. Claro. La cosa es que... Mi dedo. Esos criticones compulsivos... Che, ¿volcaste el café? No. No. Esos criticones compulsivos son re mala onda, loco. Dejen de criticar. Yo necesito que venga acá, este chico. Sí. Qué feo criticar, loco. Tenemos acá un par de... ¿Y cómo? ¿Qué son? ¡Re mala onda! Bien feo. El mala onda original, copy rigged, Fernando Garro. Al All Right Reserved. ¿Eh? Todos los derechos reservados a Fernando Garro. Todos los derechos reservados. Y bueno, cerramos la sección. Cerramos la sección Limón y Sal y vamos a pasar una canción dedicada a nadie, en especial. Sí, yo la dedico, yo la puedo dedicar. Deja de dedicar canciones. Yo nunca dediqué ni un tanguito o algo. Yo a mi cucarachiña. A la cucarachiña de Pablo y a... A los chicos de la escuela, de no, mi compañero. Escuela. Sí, bueno, yo sí. Mi budín de flan también. Budín de pan. Bueno, mi budín de pan. El budín de Pablo. ¿Esa quiere tu novia? No sé. Se la dedico. Son cualquiera. Cualquiera. No sé a quién se la dedico. Dedicásela a... A Pie Grande. A Melina. No sé. Se la dedico a... A Sofía Gala. Y decimos el teléfono por si quieren llamar en cualquier momento del programa antes de que termine y antes de que y después de que empiece. 4255-0739. 4255-0739. Listo, vamos con el tema. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer bien. Andarás bien por la 66.

Quiero decir que nuestro operador, que conoce cuatro temas de Michael Jackson, está llorando en el piso, revolcándose y arañando el pared suelo. Porque murió. Rasguño las piernas. ¿Algo que nos puedas informar? ¿Cómo murió? ¿Por qué murió? ¿Cómo murió? Mira, lo que te puedo informar es que diversos portales de internet anunciaban la muerte de dicho cantante. Como dije, que este hecho no fue ni desmentido ni confirmado por ningún allegado al cantante, lo que generó más confusión. ¿Quién ha llegado a ese cantante? Seguramente, sí, la hermana Janet Jackson, los Jackson 5, Michael Jackson murió, perdón. Bueno, en fin, dicen que este cantante Michael Jackson falleció esta tarde, o sea, la tarde del jueves, claro. Debido a un infarto cardíaco. Dice que fue hospitalizado de emergencia hacía unas horas en el hospital de Los Ángeles. Pero dicen que antes de llegar al hospital trataron de darle reanimación en la casa por distintos métodos y que no lograron reanimarlo. Y cuando llegó al hospital al parecer, que estaba muerto. ¿Parece? Sí. Yo creo que murió, estaba bailando. No obstante, perdón, te interrumpo. Bueno. ¿Qué ibas a decir? Estaba bailando y hizo uno de sus pasitos y se la apretó. La garganta, sí. Bueno, no obstante, la televisora norteamericana CNN. No puede morir eso. No importa, sí. Ojo. Vuelvo a mí. Sean respetuosos, murió una persona. Bueno, tenemos un llamado. Tenemos una llamada, después, vamos a interrumpir la noticia. No se puede hacer. Hola. Hola. Hola. Hola. Sí. Hola. Hola. Hola. ¿Sí, ¿quién habla? Mabel. Mabel, un gusto. ¿Cómo estás? ¿O cómo estás? Bien, bueno. ¿Qué cuenta Mabel? ¿Quiere participar por la trivia o hablarnos de su vida? Bueno, por la trivia. Dale, vamos por la trivia. ¿Tienes preguntas por algún lado? Están debajo de nuestro aparato comunicador. ¿Aquí están? Acá está. Bueno, vamos por la trivia por el premio sorpresa, a ver. Es muy, muy difícil. ¿Cuántos planetas hay en el sistema? Re fácil. ¿Cuántos sistemas hay? ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? Ay, me ayuda. Menos de 10. Menos de 10 y más de 1. ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? Menos de 10. ¿Eh? Sí. Bien. 9, ¿no? Dijiste 9, sí, bien. Bien. A ver. Después. ¿Cuál es el nombre artístico de Roberto Gómez Bolaños? Muy bien. ¿Cómo se llaman las bananas en pijamas? ¿Está? ¿Estás ahí? Ah, bueno. No te enojes. ¿Bananas tenían nombre? Sí. ¿Cómo que es no? Es más, tenían... No voy a decir nada. Después lo digo. Una lluvita. Yo quiero ayudar. A ver, ¿qué, con qué? Una pequeña lluvita. Y que el nombre de las bananas, no a ver, ¿cómo? No es muy original. O sea, deriva de la palabra banana. Son diminutivos. Diminutivos. Ah, bueno, también. Sí, y la respuesta es, ¿qué? Bananini y bananón. ¡Sí! Un poquito más. Claro, sí. ¿Cuántas respondió ya? Tres. Faltan dos. Si llega a responder las dos correctamente, se gana el premio sorpresa. ¿Cuántas cuerdas tiene un violonchelo? Cuatro. Muy bien. La tiene clara. Y la última, ¿cuántas patas tiene un pulpo? Ocho. ¡No! No tiene ninguna. Son tentáculos. No tiene patas un pulpo, tiene tentáculos. Tiene trampa, porque ustedes hacen trampa, porque se gane la cosa que van a regalar. ¿Qué? Chau, adiós. No, se lo merece. Bueno, espera. Por solamente porque somos malos y hicimos trampa, supuestamente vamos a hacer una pregunta más. Si la adivinás, te ganas el premio. Si no, una paz, no hay excusa, si alguien se la gana, porque no puede ser. Bueno. ¿Cuántas veces salió Argentina? No, porque esta por ahí puede ser mala. Bueno. ¿Cuál es el único satélite natural de la Tierra? La Luna. Sí. ¡Bien! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Vamos! Bueno, Mabel, ¿podés llamar en un ratito así te comunicas con nuestro telefonista y te da la información para retirar el premio? Te quería decir que recién vi en internet sí. que Michael Jackson se murió de una sobredosis. sobredosis. Bueno, eso es lo que estaba hablando recién yo, que todavía no hay... No, sí, ya lo confirmaron. Ah, ¿lo confirmaron? Bueno, gracias por la información. Nosotros estamos aislados del mundo, pero gracias. Otra cosa, el premio lo retirás en Toner. Si escuchaste la propaganda, sabés dónde queda. Si no, igual después la pasamos. O podés llamar en un rato y hablar con nuestro telefonista, ¿está bien? Bueno. ¿Listo? ¿Un saludo para alguien? No. Bueno. A ustedes, está lindo el programa. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y un saludo para vos también de parte de todos. Sí. Un beso. Y gracias. Las compañeras de la escuela. Dale. Bueno. Ana y Mayra. Listo. Mayra. Ah, bueno. Un saludo entonces para Mayra y Ana. Gracias por llamar. Un beso. Felicitaciones. Y felicitaciones. Chao. Por fin alguien se lleva el premio sorpresa. Vieron que no era tan difícil. Y me quemaron la noticia, así que no hablo más. Ay, pobre. Eso es lo que bueno, da. Bueno, pero está bien que la gente aporte hacia lo que tener internet. Claro. Sí, puede llamar y decirnos, che, loco, lo que quiero no está todo mal. Claro. Puede llamar diciendo que los Power Rangers. O sea, estábamos criticando a los criticones, pero las críticas constructivas son una forma de acción. Claro, así que sí, los aceptamos bien. Eso es educación. Uy, no me sale la palabra. Intolerante a la lactosa. Interactiva, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Hiperactiva. Hiperactiva es como yo cuando tomo café. Tan gracioso es este chico. Como ve como lo tengo a café. Bueno, vamos a pasar una canción más. Este es el anteúltimo bloque. ¿Hay un poquito? Sí. Y después volvemos con saludos, besos y todo eso y nos vamos. Así que disfruten esta última canción. Que sea linda. Sí, romántica. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart. When it breaks my heart. Breaks my heart. Estás escuchando. Oh, radio. Los Gardelitos. Artículos de almacén, cigarrillos, carga virtual, fotocopia, tarjetas telefónicas, bebidas y bastantes cosas más. Montes y Victorino de la Plaza. ¿Están buscando algo? Encontralo en Almacén y Kiosco. ¡Los Gardelitos! Carnicería y verdulería Rubén. Verdura y carne de primera calidad, atendido por sus propios dueños. Ubicado en Paso de los Patos 82. Carnicería y verdulería Rubén. ¡La mejor calidad! Garro a marzo. ¡No! ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarme para rendir esta materia contable? ¿Necesitas rendir una materia contable? Sí, necesito rendir una materia contable. Entonces... Fabián Rubí. Prepara alumnos primarios y secundarios. ¡Fua! ¿Y dónde vive? En Derqui 1459, entre Montes y Kufer, curva de Bernay Mundo. Repito, en Derqui 1459, entre Montes y Kufer, curva de Bernay Mundo. Consulta al CEL 15 50 28 79 35. Repiola. Disculpe, Garro, me equivoqué. Aprobaste. Toner, servicios gráficos. Diseño gráfico, folletería, tarjetería, impresiones láser, sellos de goma, centro de copias, librería escolar y comercial. Hipólito Yrigoyen 425, Florencio Varela. Teléfono fax 4255-9901. Toner, servicios gráficos. Qué alegría, vamos, vamos a agarrar cada jueves con los radios, no paramos de llegar. Qué alegría, vamos, a agarrar cada jueves con los radios, no paramos de llegar. Sentimos pilcha nueva, la llanta a color, camisa de primera, ya somos un primor, tenemos alta facha. La voz del locutor, salimos todos los jueves, jugamos al ping pong. Qué alegría, vamos a ganar cada jueves con los radios, no paramos de llegar. Qué alegría, vamos a ganar cada jueves con los radios, no paramos de llegar. Seguí escuchando Oh Radio. Eso fue Fidelity de Regina Spector, del álbum Fidelity. Nunca supo, ¿viste? Este programa es auspiciado por... Toner, servicios gráficos. Y quería decir algo que... Ah, sí. Último bloque de O Radio, así que aprovechen para mandar saludos. Último de último. Vamos a estar mandando saludito a... y estamos re preparados. Bueno, pará. Eso no lo entiende nadie más que yo y no me parece... Yo no te entendí. Bueno. Algo correcto. Voy a mandar saludos entonces. Repito los que mandé al principio. Un saludo para Jor, un saludo para Terry y para Jerry, un saludo para Abby, para Andy, para Gaby y su hermano. Un saludo para Sol, para Melody, para Cintia, para Belén y Leva Joyas, para el profe Alfredo, su familia, para el profe de Historia. No, un saludo para Ángeles, un saludo para Agos. Un saludo para Noé, pero no es Jessica que la que nos ayuda acá. Aguante, Jessica. Para los chicos de segundo USOC. Para Emi, Dian, el Rubio, Johnny, Jorge, Eli, Santiago. Chuave. Y Chuave. Y para sus amigos que están escuchando, el Power Ranger Verde. Un saludo. Saludo para Mati. Para terminar. Para Lucy, Vale, Héctor Garro, abuelo Benari, abuela Araceli. 40 años. Amor. 40 años. Acercándose a las bodas de oro. Bueno, ahora sí. Saluditos, marca Agme. Yo saludo a Hichu Samairala. Yo no la saludo. A Juami. Pero son saludos de posta, ¿no? A Juami, a Matrix, a Luciana, a Luli, allá la saludé. A Tami. A Luciana, a Luli, a Lulita. Ani, Marisol. Sí. A la banda de Lechuga. Juli, saluda a. Sí. A Araceli, a Melanie. A los que tiene apellido raro. A Piccoli. ¡Piccoli! O sea, no, pero no, ¿sos compañero de Piccoli? ¿Vos sos compañero de Piccoli? Sí. Un saludo para Piccoli. ¿Escucha Piccoli? Tiene un saludo para Piccoli. Para todos los compañeros de Julián que están escuchando. Un saludo, esperá. Para Potter, loco. Voy a bardear. Un saludo de Jorgelina Araya, la delegada, para Piccoli. El padre del fanático de... Para la Pitu, para la Purri, para los Aki. Un saludo para Piccoli de Jorgelina. Re molesto, todo para Piccoli. A Erika, un saludo para Erika, para Janina. ¿Cómo es el nombre de tu compañera? Janina. ¡Oh, Sánchez. Janina la metacha! Janina abuelo, para el Nistrato. ¡Janina! Para el Tacho, para el Pucci. ¡Janina! Casi ¡Janina! ¡Janina! ¡Aguante! ¡Aguante Nightwish! ¡I want the metal! Bueno, y aguante un saludo para todos los que nos escuchan. Andá a la cabina, amigo. Sí, chao, chao. Un saludo para todos los que nos escuchan. Para los que no nos escuchan también, pero no nos van a recibir. Para la. Esclavos, hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos. Porque esclavos libres. Abuelas. Un saludo para Alexander también, que le conviene estar escuchando. Para Alex, un saludo y un abrazo y un cariño. Para Mariana, para Saboldi, Paula. Que faltó. Pero Saboldi no nos escucha. No nos va a escuchar. Faltó. ¿Faltó dónde? Voy acá, no, voy a estornudar. Nosotros somos así. Y nos para todos los que nos escuchan, para los que trabajan, para los que no trabajan, para los obreros, palos. Para los ya que es palo. Palos. Para todos, loco. Para las palas. No, mentira. Y ahora. después. Vamos a pasar primero el tema nuestro. Así que vamos con. Espera. It's the end. Quiero pasar para que sepan que somos puntuales. La hora es 1:59. Una hora y 59 minutos. Nos despedimos todos. Esto fue... ¡Oh, Radio! ¡Berman! ¡Chau! Y posiblemente el mes que viene cambiemos de horario. Así la gente está más cómoda y nos escucha desde temprano. Pero y nosotros nos vamos a dormir más temprano y no nos cuesta levantarnos para el colegio mañana. Hoy. Pero... que ya no vamos. Esto es un tramiterío, así que no prometemos nada. Gracias por su compañía y los amamos. Beso. Y gracias. Chau. Chao. Gracias totales. Chao. ¡Berman! ¿Cómo era el tema, chabón? No sé. ¿Cómo era? Pará, sí, ¿cómo era, por favor? Radio. Está por terminar. Te roban, también te hacen pensar. También pasan música y tos. La radio que escuchamos. El trillo dice: también pasan música y tos. La radio que escucha él, que escucha ella también, y que también escuchas vos. Estás sintonizando la 90.1 Radio Juventud.